oyeron hablar de la política de los insectos? ¿Alguna vez oyeron hablar de la política de los insectos? Bueno, yo tampoco. Los insectos no tienen política. No tienen compasión. Son brutales. Yo era un insecto que soñaba que era un hombre. Y lo amaba. Pero ahora el sueño se fue y el insecto está despierto. Y el mal nos dice que empieza otra cosa. Falta mucha más presentación, ¿no? Filosofía barata y zapato de goma. El tema del insecto y todo eso es muy lindo, pero no se entendió bien lo que quiso decir con eso. Estaba copado con la película La Mosca por esas épocas. The Fly. De ahí viene eso. Bueno, por supuesto, hoy vamos a hablar de la presentación de Charly García en el Rex, de año 90, de filosofía barata y zapatos de goma. Así es, como ustedes los oyen, señores, señores oyentes, señoras también. El señor Marcelo López Carilo, aquí en su columna mensual que tienen, es como todo, llamada Marcelo Puesto en Escena. Por supuesto, Marcelo le hizo la puesta en escena en grandes shows del rock nacional a lo largo de este año. Ya hemos hablado de Fito, hemos hablado de Prince, hemos hablado de Baglietto. Estamos repitiendo Charlie, digamos. Claro, Charlie también lo hicimos, pero hicimos el Cómo Conseguir Chicas. Parte de la Legión. Ah, Parte de la Legión, perdón. Parte de la Legión. Sí. Y hoy nos toca este show, la presentación de este gran disco del año 1990, como dijo Marcelo, en el Teatro Gran Rex, en el mes de noviembre. Noviembre. Caluroso. Fueron 14 shows. ¡Pa! O sea, así que pasó muchas cosas en esos shows. 14 shows. 14. Como primera cosa que me viene a la cabeza es que a los 12 shows él batió el récord de María Creusa y rompió todo el camarín. Bien, para festejar. Sí, y entonces los dueños del Rex dijeron que lo rompa, que se ya hicimos 14. Claro, la plata momento, que lo dejó lo podemos arreglar. Claro, en ese momento el récord era María Creusa. Había una secuencia dentro de los shows que siempre había invitados, ¿no? Todos los días los había 14. Sí, siempre había invitados así sorpresa. Por ejemplo, acá tenemos un audio del día que teníamos a una personalidad de la televisión. ¿De la televisión? Sí. En de mí. Escuchen. Que saca un aplauso para la Avenida Sur. ¿Dónde está la Lausa? En el cielo debe estar. Para vos, mi amor. Basta que me robas la plata. Bueno, era para Susana Jiménez, ¿no? Ese día. Hay una cosa que no se escucha ahí, pero la hice más tarde, y es que ella estaba con Roviralta. Y en un momento, siempre que ocurría esto, los invitados estaban por, digamos, por las primeras filas. Entonces, Ya teníamos arreglado que tirábamos seguidores al que estuviese ese día. Ah. Ese día estaba Susana con Roby Alta. Y entonces Charlie más adelante le dijo: Roby Alta, no te preocupes que lo nuestro es solo sexo. Está bien, no hay amor, está bien, está perfecto. Uno se enoja cuando hay amor. Claro, había muchos invitados. Un día fue el tema de los invitados fue muy especial porque estaba en este disco García graba el himno nacional. Todo un tema con eso. ¿Es el que cierra? Es el último tema. Claro. Que se armó una. Y se armó un gran lío porque, bueno, que si era una falta de respeto o no, es para nada. Y los colegios progres de Buenos Aires pasaban el himno de Charlie. Déjame contarte una anécdota: que una entrevista con Ginsburg. Le pregunta a Charlie, ¿no? Ya sacando este disco, le pregunta: Charlie, ¿por qué te crees que. Que no pasan tu himno en las escuelas, tu versión del himno? Sí. Y porque no se puede bailar. Porque no se puede bailar, es verdad, sí. Simple y contundente como Charlie, ¿no? Totalmente. La cuestión es que uno de los 14 días empezó a correrse la bola de que estaba la jueza que había prohibido que pasaran el himno. En el show. Que había venido con su marido para corroborar de si lo tocaba o no lo tocaba. Porque tremendo. Una cosa era, claro, que lo que habían prohibido es que lo tocara en público. Bueno, por supuesto nosotros habíamos armado una puestita para ello. Yo le había hecho una linda remera a García de la selección argentina, un sol. Que bueno, por supuesto, así como las otras de Fito, Galito, jamás nadie me pagó nada. Y hicieron muchos póster con él. Es la famosa que tiene el sol enorme y con la guitarra. Y el número 10 atrás, claro. Bueno, la cuestión es que él se ponía siempre la camisetita para tocar. Y ocurría una cosa bastante mágica, que era que la gente se paraba y lo cantaba como en el colegio. O sea, había una cosa muy respetuosa. Claro. Bueno, ese día le dicen a Charlie, dice, está la jueza, qué sé yo, fíjate. Vamos a escuchar un audio del himno, de cuando tocaba el himno. A ver qué dice. Es la última vez que lo cante, porque... un par de días más. Pero realmente... no hay que abusar de lo que está. No sé si me entiende. Si no se para, que se hinche, viejo. Bien, bueno, se ponía un poco así. No es el día de la jueza pero la cuestión es que el día de la jueza le dijeron y cuando empezó dijo seguidores a la jueza. Y le tiraron los dos seguidores a la mujer. Que con su marido estaban como enterrándose en la butaca y todo el teatro silbándola. Vamos a decir que los seguidores son las luces. Las luces, claro, sí. Las luces de frente que se tira al artista que lo sigue, pues se mueve. Claro. Bueno, acá se lo tiraron a la mujer que se sintió. No me acuerdo cómo se llamaba esa jueza, pero bueno, hay que. Claro, y encima decirle a Charlie, no puedes hacer esto. Claro, y multiplicado por mil. No, claro, era como meterle manito. Y bueno, así que lo tocaba todas las noches y ocurría esto, ya te digo, mágico de que todo el mundo se paraba como. Y no había pasado nunca, porque pensemos una cosa, en este show hay un par de temas que se tocaban por primera vez, entre ellos el himno, o sea, así tan masivamente, sí, sí. ¿No? Él lo tocaba en lugares chiquitos, así que bueno, nada, le pusimos la camisetita y salió, y era muy respetuoso, es paradito, no hacía ningún bardo cuando tocaba el... sí. Respetuosamente. Sí, sí. La puesta en general era más bien, como yo a veces digo, un dispositivo escénico, más que escenografía, digamos, figurativa, aunque sí en el final hicimos unos chistecitos que ya vamos a contar luego. Pero esto era más bien tarimas redondas, tipo pastillas, sesentón, muy azul, todo era muy azul. Y, ¿azul por qué? ¿Alguna razón especial? O... no, la verdad que... porque quedaba bien. Yo tenía un telón azul, estoy recordando, tenía un telón azul de fondo, que me lo... no sé para qué lo había hecho. No, lo hice para ese show. No, sí. Era azul. No me acuerdo bien por qué ahora. Pero bueno, García estaba a la derecha de público, medio inclinado. Era una apuesta que tenía ventiladores, ¿no? Mucha onda que se le volaba la camisa. Metimos ventiladores por todos lados. Sí. Tengo recuerdos así como que le pinté el do de la segunda. El segundo do, digamos, de la segunda escala. La segunda octava. En el piano. Sí, se lo pinté con fluorescente. Porque él tenía un teclado en los costados y uno en el medio solito, era la época, empezaba a ir al frente, ¿no? Ahí muy al frente. Y entonces, cuando volvía de tocar con ese seguidor, venía muy ciego. Ah. Y había temas que en el oscuro quería arrancar. Y me lo agradeció 20 veces, por lo menos, que el do estuviera. Porque así cuando él volvía, venía, veía algo en el piano. Exacto. Ahí para orientarse, ¿no? Claro, para orientarse. Entonces sabía que esa era la segunda octava del do. Perfecto. Bien, Quebracho también le había gustado esa actitud. Aunque le pegaba un poco en este show a Quebracho. Como se les chofaban muchas violas, estaba muy con las guitarras. Y estaba en ese momento que las pedía cuando él quería. Ah, sí, las tiraba así por arriba de los teclados. Y Quebracho las agarraba y llegaba a agarrar púas en el aire. Se le ha hecho un monstruo. Total. Pero de golpe le tiraba, viste, una Les Paul así por arriba de Hilda. La banda, aprovechamos para homenajear, ¿no? Estaba el Negro López, sí, por supuesto. Hilda Lizarazu, el Zorrito, Samalea, Charlie y nadie más. Y ya no se falta. Era, claro, pero era una. Y había un tema que hacían con el Negro, lo cuento así como. Había un tema que llamaba el tema indeciso. Estupidez con las manos, bardo con los pies. Bardo con los pies, claro. Entonces, habíamos armado una cosita que era muy simple, pero que el Negro se iba al piano y trataba de, como que era indeciso para marcar las notas. Entonces se contestaban en la intro con la guitarra y con el piano, bueno, una cosita. Charlie estaba como en una época muy de querer hacer cosas. Igual estaba muy picante, ¿no? Sí. Ya se estaba. Sí, entonces era bravo. Pero con mucha energía positiva, pero estaba a una velocidad superior. Y dentro de esas cuestiones, un día me dice: che, ¿no podemos poner un avión para. No voy en tren, voy en avión? Un avión. Un avión. Sí. O sea, como. Atrás, ¿no? Es una fila, un avión así, de costado, ¿no? Entonces yo, íbamos por el quinto show, poner. Y yo me daba cosa no poner el avión, pero el quinto show, para el otro día no podíamos poner un avión, ni realizarlo, ni nada. Pero me acuerdo que salí de ese show con la cabeza que me había dicho esto, qué sé yo. Y en esa época, cuando está Canal 7, había un fuselaje tirado de un avión que estaba sin alas, ¿no? Que yo intuía que podía pesar, igual era un delirio. Sí. O sea, el de Charlie era un delirio, el mío también. El tuyo también, sí. Claro. Entonces yo empecé a pensar si lo llevábamos con una grúa y lo poníamos en el fondo, en el escorzado, así. Pero era un delirio. Pero igual me lo dijo con tantas ganas que me quedé preocupado. Y al otro día no tenía ni el avión ni tiempo de realizarlo. No. Hablé con el productor, le dije: mira, yo no puedo hacer un avión en dos días. Olvídate, siempre el productor tenía, olvídate. Sí. Pero bueno. Claro, pues fue un capricho así, viste, de una claro. De Charlie y después dale. Pero me empecé a sentir mal y al otro día recuerdo que digo: uy, me lo voy a encontrar y este me va a quemar la cabeza con el avión. Y entonces, ¿te quemó la cabeza o no? Me quemó la cabeza. Entonces, cuando llega a las 4 de la tarde para ensayar, yo digo: mejor yo se lo digo antes que me lo preguntes. Entonces voy en caro así en el pasillo del Rex, me acuerdo, por el medio. Charlie venía. Y digo: ah, Carlitos, lo del tema del avión. Y él me dice: ¿qué avión? Listo. Bueno. No pasó nada. Claro, no, viste que me dijiste un avión para no entrar en el avión. Y entonces me dice: es un delirio, ¿no? Sí. Bueno, ok, y ahí quedó. Fue buenísimo. Encima, más allá de ser 14, ¿ensayaban? Ensayaba, venía todos los días a las 4 de la tarde y tocaba el tema de los Beatles. Ese era el ensayo. Muy bueno. Probaba todo con el tema de los Beatles. Me acuerdo de Miguel, que era chico, que estaba por ir a estudiar a Berkeley por esa época. Y entonces Charlie siempre al micrófono. Era muy graciosa la prueba de sonido. Esa prueba. Eso era muy gracioso. Decía cosas muy graciosas. Y cuando lo veía a Miguel, que andaba con un amiguito ahí, decía: este sí es músico. Cosas así. Después yo tenía una asistente que tenía un andar. Ah, bueno, no voy a contar esa anécdota. Pero hacía chistes con cosas todo el tiempo desde el micrófono mientras probaba. Claro. Los músicos no venían, él solo probaba. Ah, él solo probaba. Sí, después venían, pero digamos, él sentaba, llegaba siempre y probaba. El teclado, guitarra. Sí, tocaba muchos temas al piano, por ejemplo, recuerdo de escucharlo tocar No te dejes desanimar de La Máquina. Cosas que no estaban en la lista, pero que eran muy lindos temas de piano, digamos, ¿no? Bueno, cosas que pasaban en la puesta. Había un tema que se llamaba Solo un poquito nomás, que tiene una intro en inglés. Dame uno más, solo un poquito. Sí. La que canta en inglés. Sí, claro. Exacto. Que vamos a escuchar ahora. Bueno, este tema, hay una anécdota muy linda que en el camarín me dice, le digo, la verdad que sabes que el disco, el tema, uno de los temas que me gustó es Solo un poquito nomás. Le digo, ¿qué temazo? ¿Qué yo? Y entonces Charlie me dice, eso es porque yo nací acá en... Dice, no, es porque soy de Caballito. Me dice, porque si yo hubiera nacido en Estados Unidos, este sería un hit número uno y yo tendría mucho dinero. Y es verdad que el tema es un temazo. Es un temazo. Where are you going? Sí, hay que aclarar algo, que digamos lo que estamos escuchando es audio de ese concierto. Audio original. Original. Exacto. Bueno, acá hice una puestita simple, que eran cuatro chicas que entraban con unos vestidos rojos, muy lindas, en el final, que se deslizaban por un carro de traveling, como de cine, que estaba al fondo. Entonces, él estaba en un costado derecho y las chicas le entraban así, él las miraba. Era muy flashero. Y es en el final, la gente... Este era el final. Este tema, sí, sí. Esto se puede ver en YouTube. Y bueno, nada, era muy lindo el tema. Y quedaba muy bien la puesta. Pero era una cosa muy sencilla. Todo eran cositas muy sencillas, pero garpaban. Porque, claro. No sé. Bueno. Pero un día, uno de los días de estos conciertos, pasó algo que quedó como en la historia del rock argentino, ¿no? Era un día que hacía mucho calor. Yo no podía ir. No iba todos los días. Pero ese día, entonces tenía una persona, un asistente que estaba por qué cosa. Y ese día yo me iba a ir. Pero no sé por qué me quedé. No, me iba a ir y iba a dejar una persona. Esa persona es el conocido que ya hemos nombrado en otra oportunidad, mi amigo Rudolf. Sí. Que tuvo relación con Prince. Ya le he contado cosas. Sí. ¿No? Y acá también, con Charlie tuvo una cosa muy importante hizo. Resulta que estaba la gente por entrar, hacía mucho calor, y de golpe había un pibe con un piloto todo abrigado. Wow. Sí. Y Rodolfo dijo, miralo al loco este con el saco. Y me llamó la atención el pibe, le presté atención. Mm. Le vi. Bueno, empezó el show, qué sé yo, todo iba genial, taca, taca, taca. Y en un momento viene el tema Anhedonia, luces violetas y verdes, todo muy bajo, Charlie... iluminado casi más él que nadie, cantando, ¿no? Y de golpe sube una persona del lado izquierdo, sube por las escaleras y ahí me doy cuenta que es el pibe del sobre todo. Sobre todo. Sí. Entonces cuando se acerca al piano, mete la mano así, saca un arma, se la pone así en la cabeza a García. Entonces lo que veíamos todos era que un pibe le estaba apuntando con un arma. Claro. Y la gente hizo ¡ah! La banda se cruzó, el tema se desarmó. Claro. En ese mismo, todo fue fracciones de segundos, pero cuando uno lo veía parecía más tiempo. Sí, sí. Por un lado, los de seguridad de la sala, que se les había escapado una persona, subiendo al escenario, y del lado de adentro del quebracho y los demás... tratando de agarrar a este pibe al mismo tiempo que se cerraban las cortinas. Ah, sí, sí, sí. Se empezaban a cerrar las cortinas. Entonces, claro, en ese momento lo que pasó fue que todos vimos una imagen como congelada del pibe apuntando, García que seguía tocando y lo miraba y le seguía tocando el piano. Ah, Charlie se mutó. Él no se mutó, la banda se paró, pero él siguió. Y entonces saltó así, ¡trac! Y le sacó el arma. En ese momento le sacó el arma, se cerró el telón y al pibe, casi como si fuese Tupac Amaru, lo tiraban de la pierna de un lado, del brazo del otro, y finalmente salió hacia afuera y se lo llevaron los de seguridad. Bueno, en ese momento yo salí corriendo para ver el camarín, a ver qué pasaba con Charlie, mientras la gente lo quería linchar al pibe. Obvio. Este. O sea, la gente siempre lo tomó como un hecho, ha pasado, o por no, lo tomó al principio, como parte. Primero hicieron ¡ah, ah, ah, ah! Y después se empezaba a dar cuenta que era cuando sacó el arma. Claro. Se da cuenta que era en serio. Y No me acuerdo si antes habíamos hecho lo de Fito. No, fue después. Porque yo hice cosas así de irrupción de actores, de golpe en el Rex y qué sé yo. Pero esto no era un actor, ¿no? Bueno, la cuestión es que... la cuestión es que voy al camarín corriendo y Charlie estaba con el arma en la mano, ¿no? El arma que le sacó el chabón. Y diciendo, tengo mi Chuckman. Esa fue muy buena. Tengo mi Chuckman. Sí. Esa es buenísima. Bueno, la cuestión es que el show se paró por un rato hasta que se tranquilizó la cosa, claro. Qué sé yo. Y bueno, nada, todos ahí, cuando volví a García, entonces se abrió el telón y él estaba sentado en el piano y siguió tocando el tema desde donde lo había dejado. Eso fue muy bueno. Y cuando terminó, dijo la famosa frase que después la dijo en todos los shows que seguían: no le temo a las armas. No le temo a las armas. Fue genial. El chico resultó ser el hijo de un diplomático. Estaba un poco desequilibrado. Un poco loco, ¿no? Sí. Arma era un arma de juguete. Ah, ¿era de juguete? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno... En el momento no sabes si es de juguete o no. No sabes, ¿no? En el momento es jodido. Bueno. Así que, pero Charlie, él no dejó nunca de tocar. Mientras el pibe le hablaba, que después nos dimos cuenta que le dijo, si no me dejas tocar con vos, te mato, le dijo. Ah, ¿eso le dijo el pibe? Sí, claro. Pero en ese momento nadie... Bueno, contó Charlie eso. Y iba a tocar conmigo. Charlie. Entonces lo miraba y de golpe hizo ¡flac! Y se lo sacó rápidamente. Y después, bueno, imagínatelo, ¿no? Todo el tiempo decía, estuve bien con el arma, ¿eh? Obvio. Estaba agrandadísimo eso. Igual tenía por qué. No, tenía por qué, la verdad tenía por qué. Pero bueno, eso fue un hecho de que el día que lo quisieron matar a Charlie. Claro. Salió esas cosas por todos lados, pero bueno. Sí, lo quisieron matar. Por él. O asustar como mínimo. Había muchos invitados. Todas las noches había invitados. Tengo recuerdo de Moro, Fabi Cantilo, porque Fabi ya no cantaba. Calamaro. Y un día, que no era tan común por ese momento, bueno, pero apareció alguien que Charlie quiere mucho. Vamos a escucharlo. A ver. Una gran amiga. Bueno, de esto me acuerdo una anécdota muy linda del camarín. Charlie todo desbocado, transpirado, así después de terminar. Ella impoluta y la negra que le dice: Charlie, ¿por qué no te pones un pañuelito? Que mañana tenía que cantar, ¿no? Ella estaba toda cuidadita. Como la abuela, la madre, sí, sí. ¿No? Y el otro, te ve cómo estaba. Sí, el otro estaba. Bien, eso recuerdo en el camarín. Sí. Pero bueno, el Charlie fue siempre de respetarla a ella. No, ella, un amor absoluto. La acompañaba hasta afuera. Podía venir del bardo más loco del tema anterior y. Pero estaba ella, bajaba, se rescataba. Sí, sí. Y nada, y acá recuerdo que otra cosa que pasó junto con eso es que la mamá de Charlie estaba. Y después en el camarín estaban las dos y le dijo: no te sientes en la cuarta fila porque te veo todo el tiempo. Pones nervioso. A la madre. Sí. Bueno, tiene una relación bastante especial. En esa época igual se hablaban. Estaban bien. Se veían, sí, sí, sí. Bueno, tengo una anécdota también muy linda con el último tema, porque la onda era hacer que los Bises, donde venían muchos invitados siempre, hubiera un cambio, ¿no? Entonces, cerramos el telón, hicimos un cambio de escenografía. Más rápido, o menos considerable, claro. Sí. Que después lo vamos a contar. Pero ya que estamos los invitados, vamos a escuchar un tema que me lo pidieron especialmente para escuchar. Mirá, dentro de gente de acá quiere escuchar ese tema. Mira. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Superhéroes. Oh. Thank you. mirando su Rex, año 1990, noviembre de 1990, presentación de Filosofía Barata, Zapato de Gomas, y el señor que usa la puesta en escena es el señor Marcelo López, que nos va a seguir relatando acerca de este show. Bueno, acá está con Nito, ¿no? El tema. También hicieron otro tema que es bastante emocional, parece que no los tocaba por esas épocas, que vamos a escuchar ahora, que también con Nito también cantando. ¿Se subía? Sí. Invitados. Bueno, hasta que llegó un momento que terminó el show y ahí hicimos el cambio. Pusimos unas pastillas, se llama las tarimas redondas, que son muy, muy de los 60. La que bailaban los negros. ¿Cómo? Lo bailaban los negros. Claro, que por ahí la pastillita pastillas. Tenía un metrito nomás de diámetro y sí, el puta sí. Paradito cantando. Apenas tiene lugar y con dos coritos, ¿no? Se pusieron micrófonos para dos. Todo se armó una cosa sesentona. Justo los del Rex había habido una obra de teatro que tenía un telón dorado como las comedias musicales de Broadway, y en un momento cuando yo fui a colgar mi azul le digo, ¿este? Y me dice, no, esto lo tengo que devolver la semana que viene, porque digo, no, me lo prestás. Y lo usamos. Exacto. Se puede ver en YouTube, es un momento muy emocional. Y se presentaba, casi te diría por primera vez, el tema Me Siento Mucho Mejor. El cover de Charlie. Claro, el cover de los Birds. Que las tarimitas eran con esa onda. Todo era muy amarillito, muy 60. Ahí lo tenemos. Bueno, la verdad que fue un show increíble este, ¿no? Al haber 14, aparte, variaba mucho. Cosas que recuerdo, pasaron tantas cosas, pero me acuerdo de otra hora en este momento. Sí. Uno de los shows, cuando iba por el cuarto o quinto tema, se corta la luz, toda la cuadra del ópera y del Rex. En el ópera estaba Alberto Cortés, que suspendió. Charlie se enteró en el momento de que Alberto suspendía y en el Rex quedaba una línea habilitada de los monitores. Entonces entraron todos los plomos, dieron vuelta a los monitores y tocó todo Canciones de Vida y Confesiones de Invierno en acústicas, saliendo por los monitores. Por los monitores. Después volvió la luz, se armaron los monitores y volvió el show. O sea que ese día el show duró 4 horas, no me acuerdo, una cosa así. Ahí empezó eso. Después, otra muy linda es Tarde, de uno de los días que venía a probar sonido. Estábamos todos en el hall, había como una expectativa, no se sabía bien qué pasaba, qué sé yo. De golpe para un Rambler, que es un auto de los años 60, grande. Se abre y baja Sandro con una bata roja y una mujer madura. y se abraza con Charlie. Charlie dice Elvis y se arrodillaba. Y bueno, se fueron al camarín a departir un rato. Claro. Bueno, comunión que después en Tango 4 los tendría los dos. Exactamente. Haciendo Rompan Todo, ¿no? Y la idea era porque Sandro empezaba una serie de recitales en el Astros y estaba a una cuadra y media. Y la idea era que se iban a cruzar como Olmedo y Porcel hacían de teatros. Entonces claro, iban a cruzar y Charlie iba a subir en el escenario de Sandro y Sandro en el escenario de Charlie. Exacto. Después no llegó a pasar, pero estaba buena la idea. Estaba muy buena. Sobre todo quiero ver, pagaría para verlo a Charlie claro, aparecer en la escena del hall. ¿Y qué tema iba a tocar? Es muy buena y hay una foto. Hay una foto de eso. Sí, que están los dos ahí en la puerta. Me acuerdo todo, el momento que se sacó la foto, todo, pues fue solo ese día. Y bueno, nada. La cuestión es que para el final te diría que los últimos dos shows se pusieron muy picantes. Charlie terminaba el show y hacía, no sé, covers de Jimi Hendrix, de ya, era una cosa que no terminaba más. Claro. ¿No? Se cebaba. Y finalmente, el último día, empezó con eso desde temprano. O sea, subía por las escaleras esas que hay del Rex que están pegadas, iba al Pullman con la guitarra y se le cortaba la inalámbrica. O sea, cosas sí, así. Llegó un momento que yo ya tenía mucho hambre y dije, me voy a comer. Bah, no terminaba más. O sea, claro, ya había terminado el show. La cuestión es que estaba comiendo y le dije a la gente que empecemos a desarmar en cuanto termina. Viene el amigo Rodolfo, que está en todos los grandes sí, momentos, y me dice, Marce, tenemos que armar todo de vuelta. Porque Carlito quiere filmar el video otra vez. Oh. ¿Cómo el video otra vez? Sí, dice que no le gustó cómo fue filmado. El show se había filmado. Y él, según él, no le gustó. Así que hubo que armar, se tocó todo el show de vuelta sin público. Y nos fuimos a las 6 de la mañana. Con esto me despido de este momento. Filosofía Barata, Zapato de Goma. El último día, el más relajado. Lo amamos todos. Él se fue lo más tranquilo. A la mañana a editar con su hermano. 3 días más siguió de editar. Claro. Pero ese fue, así terminó el ciclo de los 14 shows en el Rex. Así que para despedirnos, nos vamos a ir con un tema. Con un tema de la versión original. La versión original sí que suena mejor. Que, bueno, pasó mucho tiempo, pero los relojes siguen mandando y vamos a irnos con Reloj de Plastilina. Nadie pudo. jugar. Yo lo quiero ver jugar. Yo solo quiero.